esta simple chacarera que de mi pecho nació. El padre me la inspiró para todo aquel que quiera recibir la verdadera guía de la salvación. Jesucristo dio su vida desangrándose en la cruz para dejarnos su luz, alumbrar nuestro camino y cambiarnos el destino de la eterna esclavitud. Si tu paso está vacío, hoy te da de su agua viva. Te sana las heridas profundas del corazón. O tendrás la salvación y te da su pan de vida. Nueva vida es Jesucristo, Él te brinda su cariño. Volverás a ser un niño cuando en sus brazos estés. Acéptalo de una vez, transformará tu sentido. Esa me gusta, chango. Promete en su palabra que será tu guardador. Ya no seas perdedor, alúmbrate con su luz y acércate hasta Jesús para ser un ganador. Reflexiona, amigo mío, en la situación que estés. Solo tienes que creer, aceleres tu destino y empezar a andar el camino para encontrarte con Él. Cada día, cada instante sentirás cuán bueno es de no tener más doblez. Y que su amor atesora, será más clara tu aurora, brillante tu amanecer. Nueva vida es Jesucristo, Él te brinda su cariño. Volverás a ser un niño cuando en sus brazos estés. Acéptalo de una vez, transformará tu sentido.